Hoy tenemos, como les comentaba, una sesión informal, abierta. Y cuando nos referimos a informal es que no hay un libreto programado. Lo que queremos hacer es compartir con ustedes una serie de inquietudes que se presentan al conocer esta información, ya sea de las personas que han asistido a los talleres o de las personas que tienen alguna inquietud en cuanto a profundizar sobre los temas que acá desarrollamos. Entonces, si quieres, Marcela, ¿entramos de una vez con las preguntas o hacemos una pequeña introducción del ciclo, aunque ya en algunos espacios diferentes lo hemos hecho? Bueno, pues no sé, tú explicas muy bonito y muy angelicalmente el tema del ciclo, entonces, por favor, danos el placer de volver a oírte. Ok, entonces espérate, dame aquí. Yo tengo como siempre muchas preguntas, yo soy un niño preguntón, pero vamos a dar prioridad a unas preguntas que, bueno, lo que hemos hecho con la invitación, por ejemplo, que hicimos el día de hoy, les compartimos unas 5 o 6 preguntas que lo que hicimos fue como resumir un poco las inquietudes que muchas personas han compartido en este espacio. Entonces, las concretamos como en esas 5. La idea es que si hoy, perdón, si hoy ustedes tienen alguna inquietud referente a alguna sesión en especial o el tema ángeles, pues también la compartamos. Bueno, rápidamente, nuevamente vamos a hacer una pequeña introducción de este espacio para las personas que se conectan por primera vez. Serlibre.esasidesimple.com es un espacio virtual que surgió de una experiencia personal, una experiencia mía, de conocer a Marcela ya hace unos 3 meses larguitos, en un ciclo de sesiones que ella viene realizando presencialmente en Bogotá, Colombia. Tuve la oportunidad de asistir a una sesión que se llamaba Libertad Financiera, Prosperidad y Abundancia, Libertad Financiera, si mal no recuerdo. Y me gustó mucho el enfoque y lo que conocí de esa propuesta de Marcela. Llamó bastante mi atención el tema ángeles. En varias ocasiones les he compartido aquí en el podcast que mi creencia y mi paradigma hacia el tema ángeles, pues aún tiene ciertos condicionamientos a evaluar. Pero más que el origen o cuestionar el origen o la fuente de esa información, lo que llamó bastante mi atención fue el mensaje en sí, la información en sí que se estaba transmitiendo o que Marcela nos estaba transmitiendo. Se me hizo muy coherente, muy ordenada, muy digerible y también muy, muy armoniosa la forma en la cual se estaba compartiendo. Y esto pues sumado a que en otras actividades y en otros procesos que yo he venido desarrollando en los últimos años, encontré bastante congruencia en tanto en la propuesta de Marcela como en las otras. Me gustó mucho y pues esa misma noche le hice la invitación a Marcela, le hice una pregunta que si ella había contemplado en alguna ocasión la posibilidad de desarrollar esto a través de una herramienta virtual y de entrada dijo que sí. Me llamó bastante la atención también la facilidad y la ¿cómo podemos llamar? La alineación de situaciones de momentos para que este proyecto saliera adelante. La verdad, yo he venido desarrollando en los últimos años varios proyectos en internet y pues se caracterizan porque tienen que llevar un proceso y un paso a paso muy claro, hay que hacer una evaluación, bueno, hay que hacer una serie de estudios, tanto de viabilidad como de factibilidad. Y en este caso, en 2 días, 3 días, tomamos la decisión de sacar adelante esta propuesta de ser libres así de simple.com, que realmente pues viene siendo es el ciclo virtual de entrenamiento en el arte de ser libre y feliz. Entonces, ese es como un gran resumen, tocando otros puntos que de pronto no he tocado en anteriores ocasiones. Les recomendaría escuchar los podcasts que hemos publicado en el blog. Ahí van a encontrar pues como más detalles de esta información. Y pues sorpresas que tenemos para próximos días es que vamos a publicar más contenido, tanto en audio como escrito, pero yo creo que va a ser más en audio. Entonces, pues la prueba parece que ha sido superada. Yo en algún momento tenía cierta expectativa a cómo esta información a través de lo virtual pudiera ser transmitida de la mejor forma. Realmente la experiencia presencial es una experiencia muy bonita. Es un poco más larga que la virtual, son 2 horas, la virtual es 1 hora, pero respetando y separando los espacios son experiencias muy válidas, tanto la una como la otra. O sea, la virtual no pretende reemplazar la presencial ni la presencial la virtual. Cada una pues tiene unos puntos a destacar, a resaltar. Como por ejemplo, pues en lo virtual, que algo que me ha gustado muchísimo es pues en sí la sesión en tiempo real, cuando se programa la sesión los miércoles, es muy agradable, pero tener la grabación tiene un valor agregado interesante, y es que lo que hemos venido haciendo es separar la sesión como en 2 segmentos. Un segmento que es para hemisferio izquierdo, que es como la presentación y la primera parte, y un segmento que es para hemisferio derecho, que es la meditación en sí. Entonces, el segmento de hemisferio izquierdo, como lo llamo yo, ahorita tú, Marcela, nos dirás cómo lo llamas tú, sirve mucho para ciertos momentos en los cuales uno está haciendo actividades que no requieren relajación. Llámese, por ejemplo, caminar, desplazarse en transporte público o en el automóvil, o cuando uno está haciendo filas para pagar alguna cuenta en el banco. Bueno, en fin, esa serie de momentos han sido muy útiles y a mí me gusta mucho. Yo por lo general uso esos momentos para eso, no solo con la información de Marcela, sino con otros audios, pero uno en ese momento es un ejercicio bien interesante, porque uno como que tiene su cerebro dispuesto a escuchar algo que de pronto no escuchó en su momento, o a reforzar algo que en su momento no escuchó. Entonces, esa experiencia ha sido bastante, bastante interesante. A mí en lo personal me ha gustado mucho. Y ya la meditación en sí, pues cuando hay ciertos momentos de relajación, pues la idea es aprovecharla. Llámese en la noche o en la mañana, son momentos especiales para eso. Entonces, yo pienso que a estas alturas, ya en la mitad del ciclo, ya llevamos 8 sesiones realizadas, ya hay 8 grabaciones de 8 sesiones. La prueba es superada. Hemos tenido también comentarios muy bonitos de las personas que nos han acompañado. Y como todo proceso de autoconocimiento, yo lo llamo así, es normal que surjan inquietudes y dudas. Y la idea es que a través de estos webinars gratuitos y los mismos podcasts, pues trataremos, o Marcela tratará, de ayudarnos a entender esas inquietudes que nuestro izquierdo está manifestando. Un pequeño resumen, me iba alargando mucho, pero bueno, es como la pequeña introducción. Entonces, pues hoy vamos. No sé si tú quieres, antes de iniciar con las preguntas, Marcela, hacer alguna aclaración o algún aporte a lo Bueno, que yo hola. hice. Sabes que mientras tú narrabas toda esa historia tan linda, tan angelical, pensaba yo que la forma en que los ángeles se comunican con nosotros, o digamos una de las formas favoritas para ellos, para mostrarnos que ahí están, que están interviniendo, que ahí hay una huella de un ángel, es a través de la sincronicidad. Es eso que sucede en el momento perfecto, en el lugar exacto, que muchas personas llaman casualidad. Entonces tú contabas cómo llegaste tú a conocerme y cómo las cosas se dieron de forma tan perfecta, fluyeron tan fácilmente. Fue una sincronicidad perfecta. Ahí hay una huella de un ángel, indudablemente. ¿Sí o no? Sí. Yo tengo una reflexión respecto a eso, pero más adelante la quiero compartir, y tú me acuerdas, Bueno. porque se me hace import porque viene muy a colación de las preguntas que tenemos hoy. Entonces, hoy vamos a iniciar con las preguntas que les compartimos en el correo electrónico. Si ustedes tienen alguna duda, inquietud, pregunta, A través del chat, por favor, nos la comunican y yo la leeré a Marcela. En cualquier momento lo pueden hacer. Esta es una sesión relativamente corta, de 30 a 45 minutos vamos a estar conectados. Entonces, pues, para que aprovechen ese tema. Bueno, Marcela, una pregunta que llegó la semana pasada y que a mí también en algún momento me ha venido sonando, y a raíz precisamente de conocer el tema ángeles, es la siguiente. Hoy en día encontramos mucha información de muchas personas que están hablando de lo mismo, o sea, están hablando de ángeles, de que el ángel se está contactando a través de ellos. O sea, ahorita uno en internet puede hacer una búsqueda y encuentra muchísimas personas. Si tú en bibliografía también encuentras bastantes libros, en revistas especializadas o boletines de crecimiento, de nueva era, por así decirlo, también encuentras el término ángel muy recurrente. ¿Tú por qué consideras que este fenómeno se está dando? De que, ¿por qué hay tanta persona que habla de los ángeles hoy en día? Pues mira, eso tiene una explicación y es que cada día con esta nueva energía que estamos recibiendo como planeta, parte de este proceso de ascensión hacia una vibración más alta, hacia frecuencias de vibración más amorosas, de mayor respeto y mayor paz, que es lo que estamos experimentando en este momento los seres humanos, ese cambio, esa cantidad de movimientos y de tsunamis, terremotos y ciclones que estamos experimentando a nivel de la Tierra y a nivel de cada uno de nosotros, tsunamis internos. En medio de todo este caos y esta confusión y tantos procesos tan acelerados y a veces tan complicados, tan dolorosos de asimilar que estamos experimentando en este momento como raza humana, pues asimismo hay mucha gente que ya ha estado conectándose de forma consciente con su lado espiritual, dejando un poco tanto foco, tanta importancia, tanto poder y tanta adoración al lado material. Entonces, al ir desarrollando o ir conectándose, o más bien reconectándose con esa parte divina, con esa esencia de luz, con esa energía de pureza y bondad que somos en realidad, pues muchas personas han hecho procesos muy disciplinados, muy conscientes para ir despertando esos canales y utilizarlos de forma consciente, esos canales para comunicarse con seres de vibraciones más altas, de más altas dimensiones, seres que no tienen cuerpo físico. Entonces, esa es una razón. Por eso mucha gente en este momento está sirviendo como un canal de comunicación, de una información de sabiduría y unos mensajes y unos consejos muy importantes en estos momentos de tanta confusión y tanta inestabilidad y crisis a todo nivel. Y esas personas están cumpliendo esa misión conscientemente y transmiten esa información. Lo que pasa es que tristemente, como todo, tiene su otro lado. Entonces, muchas personas están también utilizando el hemisferio izquierdo en todo su potencial para ver cómo roban a otras personas, cómo engañan a otras personas, aprovechando el desorden, el caos y la necesidad que todos los seres humanos en este momento tenemos de recibir herramientas de luz, faros de luz que nos alumbren por dónde y nos muestren un poco más claramente cómo navegar en medio de todas estas tormentas, ¿no? De nuestra vida cotidiana y del planeta. Entonces, Okay. esas personas que están aprovechando estas circunstancias es lo mismo que pescar en río revuelto. Es, digamos que hablamos con los ángeles y hay mucha gente que está necesitando eso y tristemente hay un altísimo nivel de ignorancia. En ciertos países, en el nuestro Colombia, tristemente todavía lo es así. Entonces, pues se aprovechan de esa ignorancia y de esa necesidad y de esa confusión. Entonces, Fíjate que la razón es como todo, ¿no? Doble. Aquí viene, sí. Y aquí viene otra pregunta, pues muy que relativa a lo que tú mismo contestaste. O sea, de esa gama o esa oferta tan amplia que encontramos, ¿cómo reconocer si realmente esa información es válida, es transparente, por así decirlo, o es, sí, es coherente, ¿no? Sí, es verdadera. Sí, en el surtido que encontramos, en como dijo alguien muy cercano a mí, muy sabio alguna vez, me dijo, en el supermercado espiritual hay muchas opciones. Y por supuesto, como tal, pues están disponibles y somos nosotros quienes decidimos cuál de ellas tomamos. ¿Cómo saber? Ya una vez se ha tenido la experiencia, si es una información que viene de la luz o no. No existe sino una sola forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque si pensamos en el plano físico, en cómo comprobar si alguien está diciendo algo cierto, si es en realidad una comunicación de un ser de luz que se está transmitiendo en ese instante. Pues en el plano físico no lo podemos comprobar, a menos que utilizáramos algo así como un polígrafo, ¿no? En el plano físico no hay forma de comprobarlo, bueno, de esa manera. Pero en realidad no nos interesa comprobarlo en el plano físico. Lo que importa es si nuestro ser interior, nuestra luz, nuestra esencia, ¿qué está percibiendo? Es decir, desde nuestro sentir. Si yo me siento frente a una persona que dice que está transmitiendo una información que le dictan los ángeles, o sea, que está canalizando una información de sabiduría de unos seres de luz. Y yo estoy frente a esa persona que está dictando una conferencia, un taller, o estoy teniendo una terapia individual de conexión con ellos, o lo que sea, y yo siento que lo que me está transmitiendo esa persona no está asociado con la paz, con la armonía, con la tranquilidad, con cosas bonitas, así no tenga yo muy definido qué es exactamente lo que me transmite esa persona y esa información. Yo soy la única persona que puede tener ese discernimiento. Saber con mi corazón, saber con mi corazón, con la certeza que me da mi sentir, si eso que yo estoy recibiendo a través de ese canal, esa información a través de ese canal, hace clic conmigo o no. Si es alguien que en su información está transmitiendo, por ejemplo, prohibiciones, condenas, juicios, está generando temor. Si eso me hace sentir a mí muy libre, muy feliz, me sana, me alivia, me genera bienestar, o sea, estar bien, bueno, pues buenísimo. Seguramente no. Si me genera miedo, si lo que me produce es como desconfianza, sino causa en mí un efecto agradable, pues yo lo sé, yo siempre lo sé. La respuesta está dentro de cada uno de nosotros. Si es una información que realmente viene de la luz y que se transmite a través de un canal que tiene una intención sana, una buena intención, pues lo que va a generar inevitablemente es paz, tranquilidad, claridad. Nos va a ayudar a reflexionar. Tal vez nos lleve también a ver cosas que no queremos ver, ¿no? Porque a veces por eso nos cerramos a recibir la luz, es porque sabemos que lo que vamos a ver de pronto no nos va a gustar mucho. Pero finalmente comprobamos que el resultado es positivo. Cuando verificamos el uso de esa información, encontramos que hay algo positivo y eso es lo que verdaderamente importa, el resultado. Sí, Así que la aquí respuesta está dentro de cada uno. sí, y aquí yo comparto la mi experiencia personal, o sea, yo por qué hice esta invitación a Marcela y por qué di como un voto de credibilidad y confianza en Marcela, siendo yo un poco renuente al tema Ángeles, ya les explicaré por qué. Es por eso, porque yo me sentí muy bien con la información que yo recibí. Y tú sin saberlo, Marcela sin saberlo, maneja unos conceptos que a mí me gustan mucho, que se resumen en las dos famosas palabras que yo desarrollo en mis otros espacios, que es sentirse bien. Esas dos palabritas yo las acuñé de las enseñanzas de Abraham, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y si ustedes han sido atentos observadores, ya sea de las sesiones o de los audios que hemos grabado, es un tema recurrente en la información que Marcela transmite. Y ella lo recalca muy bien con dos expresiones, que es el bienestar. Descomponer Marcela juega mucho con las palabras, descomponer como las palabras, la lección y la lesión, ¿no? Lo otro que tú te ves. Bueno, Sí. hay varias que hacen un ejercicio interesante. Y el sentirse bien es fundamental, o sea, en estos procesos, y eso es algo que un consejo personal, yo les digo, llévenlo a cualquier actividad de su vida, ya sea de ejercicio profesional, de autoconocimiento, de búsqueda. Cualquier actividad que los haga sentir bien es un buen indicio de que es una actividad para ustedes. Y no todas las actividades o no todos los enfoques nos van a hacer sentir bien a las personas. Y es por eso que algunas personas, por ejemplo, el tema o el concepto ángeles no les fluye, a otras les fluirá más, otras, por ejemplo, necesitarán, no sé, aproximaciones como más orientales. Bueno, en fin, hay muchísimas, muchísimas opciones para sentirse bien. Entonces, esa es mi experiencia personal de por qué di ese voto de credibilidad y confianza en la propuesta de Marcela. Y otra cosa interesante es la coherencia, ¿no? Una persona que hable de estos temas tiene pues que reflejar eso de alguna forma en su vida. Yo a Marcela la conozco personalmente y lo que yo veo en ella al tratarla como persona es eso, es una persona tranquila, es un ser humano que como todos nosotros pues tiene dificultades o ¿cómo es que dices tú? Puntos a desarrollar, Tsunamis, tsunami. terremotos y ciclones. Sí, no, Las no. alas a veces se apachurran, claro. Sí, Ajá. entonces, sí, es un ser humano que como todos nosotros tenemos nuestros tsunamis, como bien lo dice ella, pero hay esa coherencia en lo que se dice, en lo que se hace, ¿no? O sea, se cuentan con unas herramientas para poder superar esos tsunamis y pues empoderarse, que es como también un término bastante importante. Bueno, Marce, estamos entrando ya en temas bien profundos. Otra Bueno, preguntita, entonces y dale pues. me encanta esta porque con este término, con esta expresión, yo también he tenido bastantes desarrollos, bastantes reflexiones, y es el famoso tema de las canalizaciones. Hoy en día encontramos muchísima, muchísima información sobre canalizaciones, unas muy conocidas, otras no tan conocidas. Yo personalmente pues tengo acceso a una que en su momento me generó mucha inquietud, que fue Abraham o Abraham, que ya la he comentado varias veces. Tú no la conocías, la has conocido porque lo que yo te he compartido. Hay otras, por ejemplo, más famosas como son Crayon, que es una que lleva bastantes años revoloteando por acá. Otras de último momento, por ejemplo, Tobías se me va ahorita el nombre. Bueno, Hay Tobías, que es. una hoy por ahora hay una también por ahí rondando, está hablando duro, fuerte y claro, y es un ser de luz que se llama Ashtar Sheran. No lo conozco, no lo voy a nombrar. Pero Hay bueno, una, hay otra Yeshua de una chica Yeshua. belga, Sí. una chica belga que vive en Holanda y hacen canalizaciones muy bonitas. Bueno, en fin, hay muchísima, muchísima información de canalizaciones Y de pronto el común denominador que uno observa en estas canalizaciones es un hombre o una mujer que cierra los ojos, hace unos movimientos y empieza a hablar. Entonces, eso de entrada a mí me genera un choque o me generaba un choque. Hoy en día todavía me genera un choque, no soy sincero. Hay otras que no son tan, que son más sutiles, por ejemplo, a Esther Hicks, que canaliza a Abraham. Ella lo que, hoy en día lo que ella hace es cerrar los ojos, respirar profundo, abre y empieza a hablar y uno ve a una persona normal hablando, pero si es atento observador, es una canalización. Hay otras que son un poquito menos visibles, Neil Donald Walsh, Conversaciones con Dios, canaliza escribiendo, bueno, pero como que el común denominador es ese, cerrar los ojos y empezar a moverse. Bueno. Ahora, algunas... Yo te soy sincero, al comienzo sentía un poco de, como de, ¿cómo se dice? Prevención hacia esa información, pero con el tiempo he aprendido que algunas de esas informaciones que recibo me hacen sentir muy bien, son muy coherentes en lo que dicen, son coherentes. Entonces ahí vuelvo al mensaje y a la aplicación que yo hago contigo. No me centro tanto en cómo llega esa información, sino más bien en la información en sí misma. Entonces aquí surge una pregunta y es, estas canalizaciones, cuando uno oye hablar a las personas, ellos también hacen referencia que son seres no físicos, seres de luz, entidades que están a un nivel de frecuencia superior. ¿Esto sería muy similar o sería un sinónimo del término ángel? O según tu experiencia son dos cosas diferentes, o cómo tú ves eso, o sea, una canalización es algo que recibimos o que una persona recibe de algo que no está en lo físico, sería muy similar al término ángel. Sí, es el sentido del término ángel es del griego angelus, que es mensajero. Es un mensajero de la luz. Un mensajero de la luz es un mensajero de la fuente de luz, de una única fuente de luz. La podemos llamar Dios o la podemos llamar de la manera que nos genere bienestar. Entonces esa fuente envía eso, pues de lo que es, luz, amor. Y hay unos mensajeros que la traen a nosotros, los seres humanos que estamos tan escasos a veces de eso porque se nos olvida que somos en realidad eso, entonces nos desconectamos de la fuente. Esas personas que canalizan esa energía amorosa, luminosa, y transmiten esa información, pues en realidad están recibiendo una información de un ser de luz. Si llamarlo ángel es agradable, entro en resonancia, hago, como digo yo, ese clic con eso porque me parece lindo el término ángel para mí. Tiene una connotación positiva de ternura, de protección, me envuelven con sus alas, son seres amorosos, es una dulce compañía que siempre me traerá algo bueno. Entonces, pues yo estoy viendo a ese ser y lo estoy catalogando como un ángel, pero también puede ser el comandante de una nave que es un ser de luz, que vibra en una frecuencia más alta, que tiene un altísimo nivel de conciencia y que ya no tiene no tiene un cuerpo físico, no está aquí. Y la forma de transmitir el mensaje es el mismo. Cuando tú dices Entonces, nave, es una especie de ángel ok, haces también. referencia al término que hablamos en el podcast anterior. Los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy, ¿era algo así? Exactamente, exactamente, ¿sí? Entonces, dependiendo cómo tú tengas la percepción de eso, pues es un ángel. Crayon, por ejemplo, es una energía que se presenta en esas canalizaciones, se presenta como un ángel pero se presenta también como un ser que le sirve a la humanidad para todo lo que tenga que ver con la parte magnética. Él se presenta como del servicio magnético. Entonces, pues imagínate esa forma de presentarse de un ángel. Sin embargo, él también se presenta como un ángel. Entonces es una mezcla ahí bien interesante que tenemos que Sí, empezar a asimilar los seres humanos e ir abriendo. yo, a mí me encanta, racionalizar mucho. Hace unos meses tuve oportunidad de escuchar un audiolibro de Jack Canfield, creo que era, y él hacía referencia que cuando era pequeño estaba viendo un episodio de Superboy, ¿te acuerdas? Superboy de Sí, Superman. Superboy, Entonces, las aventuras de Superboy era cuando Superman era chiquito o adolescente. Y en un episodio, Superboy le dice a la tía, bueno, no sé cómo fue muy bien la historia, que él tenía miedo de vivir ciertas experiencias porque no conocía muy bien el contexto general de la humanidad. Entonces la tía le dice, a ti te pasa algo que nos pasa muy frecuentemente a los seres humanos, y es que tenemos un cerebro muy pequeño, que queda muy pequeñito, queda muy limitado para comprender la gran vastedad e inmensidad que tiene el universo. Entonces ahí como que la reflexión es, somos tan limitados en lo racional de querer comprender algo que conceptual y cognitivamente no tiene cabida en nuestros procesos mentales. Y eso... Ese ejercicio, pues yo lo he venido haciendo con otras palabras, pero esa historia me gustó mucho porque me ayudó a entender cómo o a explicar en palabras lo que yo quería expresar. Y es que es tan vasto y tan amplio las posibilidades que quererlas explicar, pues se nos puede ir toda la vida y por quererlas explicar no vivimos. Y no Entonces, las aprovechamos. exacto. No las Entonces, aprovechamos. ¿Qué más da si la información que yo estoy recibiendo en este momento a través de un libro, a través de un taller, a través de un audio como este o de donde sea, viene o no de un ángel? Si me genera bienestar. Entonces, ¿Abraham es un ángel o no es un ángel? Puede ser un maestro que vivió una experiencia humana, trascendió y desde allá sigue ayudando. Y no es necesariamente un ángel. Entonces, sí, o sea, dejamos de muchas Sí, veces con lo yo que tú pienso que decías ahora. el contexto o el concepto, más bien el concepto, está atado es a nuestras creencias y nuestros paradigmas. Exactamente. Hay personas que se Exactamente. sienten más cómodas con el término ángel, con la representación icónica del ángel, que era lo que hablábamos en un podcast también, que se asocia a Sí. las alas, a figuras A la muy... ternura, a la Eso. dulzura. Eso. Y eso viene muy asociado es a las creencias y paradigmas en las cuales nos criamos. Entonces, en nuestros países latinos, que tienen una fuerte formación católica, es de pronto más llevadero el término ángel que el término canalización, ¿sí? Y eso es válido, lo que tú dices, o sea, si la información está generando bienestar, pues úsenla, usémosla, o sea, Claro. no hay que discriminar eso, y eso a mí me sirvió en parte también para, pues, aceptar esto que estoy recibiendo en mi vida, la información tuya, la información de Abraham, la información de muchas o de opciones y muchos canales que de pronto en algún otro momento hubiera restringido por el solo hecho de tener una creencia muy fuerte, un paradigma muy fuerte, orientado hacia otros desarrollos. Bueno, Exacto, sí. sí, tema fuerte, ¿no? Pero interesante cómo lo desarrollaste. Sí. Fuerte en Pero cuanto igualmente. a ejercicio racional, ¿no? Sí, es que eso es lo que pasa, es que el desafío hoy en día, en estos momentos, para los seres humanos es eso, es equilibrar la percepción de la experiencia humana. La mitad es con el cerebro izquierdo, pero no se nos puede olvidar la otra mitad, que es con la parte del sentir. Entonces, todas estas canalizaciones, todas estas personas que están canalizando seres de luz, están yendo directamente al hemisferio derecho, es ir abriendo, abriendo, abriendo expandiéndose, expandiendo ese hemisferio derecho que lo tenemos tan atrofiado por estar pensando en el dinero únicamente, en la parte física. El Entonces dinero. es bien interesante ponerse cada uno ese reto, ¿no? De decir, yo no voy a fijarme tanto a partir de ahora en lo que dice mi mente racional, si es la verdad lo que dice Abraham, si realmente esa persona está canalizando, si solamente porque hace un show o tiene unos movimientos especiales, entonces sí o no, o una persona que habla como si estuviera hablando en una visita con unos amigos, entonces ¿cómo va a estar canalizando? Es poner el hemisferio derecho a trabajar, es qué te dice tu corazón. No importa si es de un ángel o es de un extraterrestre o es de Jesús, las canalizaciones de Jesús también. Hay mucha gente ahora sirviendo como canal del maestro Sananda o Jesús, conocido también como Jesús. Entonces no importa, no importa eso, lo que importa es tu sentir. Esa es la Súper. gran lección y el gran desafío en este momento. Bueno, aquí acabo de llegar una pregunta de texto. Aquí preguntan, ¿Marcela canaliza en las sesiones? Oh, súper. En las sesiones que realizamos. Yo te voy a dar mi visión de lo que yo he visto, ¿bueno? Y A ver. tú amplías. Yo lo que tengo entendido es que este ciclo de las 14 sesiones ha surgido de una experiencia tuya al realizar talleres y al realizar sesiones individuales de sanación, así como tú las llamas, ¿no? O sea, así son. Sí. Ok. Y te diste cuenta que había como yo estoy hablando por ti, lo que yo percibo. Y te diste cuenta que había un común denominador en estas sesiones y surgió la necesidad de crear un protocolo o unos pasos para generar empoderamiento en los seres humanos. Ahora, ¿cómo te llegó esa información? No sé. A mí me Bueno, gusta mucho. ahí está un poco la respuesta, entonces complementando lo tuyo. Pero espérate, ahora yo termino. A Ahora, ver. en las sesiones como tal, se los digo porque a mí me toca administrar la sesión, hay ciertos momentos en que sí me toca como que aterrizar hasta China, digo yo. Ponerle como, bueno, porque o sea, Polo a tierra. yo sí he visto que las sesiones tienen un orden establecido, o sea, si hay hay una sesión 1, hay una sesión 2, hay un... tienes unos pasos a seguir, unos argumentos, siempre hay una canción preparada al final, siempre hay una afirmación sugerida para cada sesión. Entonces, sí hay como un lineamiento que en algún momento se dio a estructurar, o sea, no se improvisó. Pero en la sesión como tal, sí hay momentos en que hay que poner un polo a tierra o generar cierta como aterrizaje, pero también hay otros momentos en que está muy conectada con lo que yo estoy haciendo. No sé bueno, no sé si todos los que están ahí conectados han tenido oportunidad de participar de las sesiones. Marcela prepara unas imágenes y ella me dice, en la medida que tú sientas, ve pasándolas. Entonces, hay ciertos momentos en que yo me pierdo, pero cuando paso la sesión, como que Marcela hace la conexión inmediatamente. Y en otros momentos, o sea, no nos estamos hablando físicamente, pero se sabe qué es lo que viene y lo que va. Eso me ha llamado bastante la atención porque, lo digo yo porque yo desarrollo mucha sesión virtual de otros temas. Entonces, casi siempre cuando hay un presentador y un moderador, el presentador me tiene que indicar a mí de alguna forma siguiente o pasa siguiente, ¿sí? En estas sesiones no hacemos eso, o sea, no se hace eso. Realmente es muy intuitivo lo que se hace, cuándo paso yo, cuándo paso él, o cuándo Marcela tiene que decir sí. Entonces, sí siento que hay algo ahí que ella maneja, que no sabría cómo explicarlo, pero también veo que hay una preparación previa, ¿no? Ahora, eso es lo que yo percibo, o sea, no sabría decir si es toda la sesión una canalización en sí o no, pero sí hay algo ahí de muy derecho que se está moviendo. Ahora, dinos tú. Canalizas. Bueno, pues mira, así como tú das esa percepción tuya que tiene un orden establecido, sí. Desde hace 5 años yo estoy dedicada a facilitar procesos de sanación interior, de liberación, de empoderamiento. Es un entrenamiento para ser más libre y más feliz. Y lo he hecho a través de talleres de un día, de talleres corticos, de 2 horas de mediodía y de terapias individuales de entrenamiento para lograr esa sanación. Y en todos esos hay momentos, especialmente en la terapia individual o principalmente en la terapia individual, en que yo estoy todo el tiempo canalizando, es decir, recibiendo una información que va para la persona que tengo al frente. Entonces, en ese momento hubo canalización. Sale, por supuesto, el resultado de eso es que hay un mensaje que se le entrega a la persona, que es una guía, una orientación, unos consejos, unos remedios de luz, unas herramientas, una cantidad suficiente de cosas para lograr ser más libre y más feliz. Entonces, de esas canalizaciones y de las canalizaciones a través de las cuales yo recibía información para montar un taller y qué decir en el taller y cómo explicarlo y cómo mostrarle a la gente cómo hacer esto. Entonces, eran momentos en los que yo me sentaba, recibía esa información y la iba organizando. Y de ahí salía un taller. Entonces, ahí había canalización. Después se transmitía en un taller, pero establecido ya con un guión, con un libreto, con un orden de unas diapositivas, por supuesto, pero producto de una canalización. En el caso de los encuentros virtuales, lo que pasa es lo mismo. Hay, como tú decías, un orden establecido durante el encuentro, que pues obviamente eso no se está canalizando, no está surgiendo en ese momento esa información, sino que está ya organizada. Pero dentro de la charla, en el encuentro, dentro de la charla, cuando yo estoy transmitiendo la información que nos dan los especialistas del día de acuerdo a la sesión, para que comprendamos mejor cómo es que vamos a lograr lo que sea, llámese paciencia o perdón o enfrentar el miedo o lo que sea. En ese momento, sí, en vivo, yo estoy en algunos casos canalizando una buena parte. Cuando yo hago los encuentros vivenciales, cuando tengo la gente sentada al frente, hay momentos en que, a pesar de tener sí un orden, un libreto, hay momentos en que yo siento que estos seres de luz me dicen, habla específicamente de esto en este momento porque hay una persona que necesita esa información. Entonces yo me desvío un poco sin salirme del tema, sino que lo hago muy personal, por ejemplo, a través de mostrar un caso específico y a la persona le cae exactamente sin salirnos del tema. Eso en ese momento es una canalización. En los encuentros virtuales, a pesar de no tener la persona yo al frente, siento algunas veces lo mismo. Me dicen, di esto, habla acerca de esto. Y me dicen cómo hacerlo, a través de un ejemplo o lo que sea. Entonces yo lo digo en ese momento y pareciera que es parte de la información, pero en realidad le está llegando puntualmente a alguien que lo necesitaba en ese instante. Eso es una canalización en vivo. Okay. ¿Sí? O cuando yo Listo. estoy hablando con una persona, cuando yo estoy hablando con alguien, con una amiga, por ejemplo, y estamos en un lugar, en un restaurante, y estamos hablando, nada, cosas cualquiera, y de pronto yo le empiezo a decir algo, siento que en ese momento estoy recibiendo la información y la transmito. Si esa persona es muy cercana a mí, me conoce muy bien, sabe la diferencia, puede distinguir en qué momento estoy haciendo una canalización y en qué momento estoy hablando yo. Okay. Pero quien no me Oye, ¿y conoce no es fácil. cuando canalizas, te acuerdas? O sea, porque eso lo digo muchas veces, que por lo general las personas que canalizan no recuerdan lo que están transmitiendo, la información que están compartiendo. Depende, si es una cosa muy, muy, muy cortica, una cosa así espontánea, como el ejemplo que doy de estar con una amiga o alguien así, es así. Pero por ejemplo, en una terapia individual que dura 1 hora y media a 2 horas, yo estoy transmitiendo todo el tiempo información y pues imagínate la cantidad de personas que he atendido yo. Si yo guardara toda esa información, la recordara perfectamente, creo que ya hubiera volado en pedacitos. No, no, no, se tiene que ir la información, la gran, una muy buena parte de la información se va. Se va porque cumplió su misión, no la retengo yo, simplemente soy un canal, un instrumento. Yo le explico a las personas cuando les voy a hacer una terapia individual que yo soy como un televisor recibe un paquete de energía, una información, entra en él, el televisor la decodifica y la pone en un lenguaje que sea comprensible para quien está al frente. En realidad, el televisor en sí mismo no está produciendo la información, simplemente la está transmitiendo y la está poniendo en un lenguaje fácil, fácil, comprensible. Eso es lo que yo hago y eso es lo que todos los seres humanos sabemos hacer. Lo que pasa es que se nos ha olvidado y algunas personas creen, tienen la falsa creencia muy arraigada que solamente algunas privilegiadas, talentosas y con un don especial pueden hacer eso. Y no es verdad, todos tenemos esa capacidad inherente, está implícita en nosotros como seres humanos, como seres divinos. Tenemos la capacidad de ser canales, de conectarnos a la fuente, llámala como quieras llamarla, desde que sea fuente de luz que importa, y de bienestar. Y recibir esa información y transmitirla. De hecho, para quienes viven en Bogotá, si les interesa, vamos a tener un taller el 25 de julio, donde se llama La magia de canalizar la luz. Precisamente es un entrenamiento para despertar esos canales, empoderarnos y conectarnos nosotros directamente. De esa manera vamos siendo menos dependientes cada vez y vamos asumiendo las riendas de nuestra vida. 25 de julio es un sábado. Es un domingo. Ah, ok, luego me envías detalles de ese taller. Sí, ese va a estar muy chévere. Para quienes les interese el tema de la canalización y por supuesto pues que vivan en Bogotá. Después lo podemos hacer virtual o no, Jairo, ¿qué opinas? Hoy no sabría decirte. ¿Qué dice tu hemisferio derecho? No, pues sí, o sea, todo, pues no sé, o sea, la verdad. Uy, espérate que me atore. Bueno, creo que quedó claro entonces el tema de la Ay, si se qué pena. canaliza o no a través de las sesiones. Sí, es que La respuesta es sí y estoy no. con gripa. Y estoy saliendo de una, pero bueno, estoy me atoré ahorita un poquito. Bueno, aquí, sí, o sea, virtual yo creo. Que se puede hacer, o sea, en teoría, si son experiencias que no requieren, no sé, desplazamientos físicos o eso, se puede. Ay, qué pena, estoy con una carraspera. ¿Vos? La gripe es liberación. ¿Sí? Así que No, y hacía tranquilo. mucho, mucho tiempo no me enfermaba. Uy, no, te tengo que compartir en un podcast una información que recibí hace 3 días. Y fue algo, en tus términos es angelical, en mis términos es magia, pero es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, son sinónimos. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que te digo es que a mí, yo no uso mucho el término ángeles angelical por una creencia y paradigma que yo tengo muy arraigado en mis procesos. Qué pena. Que tiene que ver con la cuestión religiosa. Sí, haces una Pero asociación ahí sí, y es algo que tengo que directa. trabajar, pero bueno. Pero el término magia me gusta más. El término semáforo en verde en la vida, el término, sí, el término creador, bueno. Pero es exactamente lo mismo. O sea, ¿en qué se diferencia lo uno del otro? En el término. Realmente es en el término. Bueno, aquí hay una persona que nos está alzando la mano. Vamos a darle la palabra. Y procedemos a hacer la rifa de 2 sesiones, Marcela. Vamos hoy a ¿La qué? rifar dos, la rifa. Ah, la rifa, sí, Vamos a claro. rifar dos Sí. sesiones, el acceso o la grabación, aunque si se toma el acceso es también la grabación, ¿no? La idea es que durante julio y agosto vamos a rifar en total 10 sesiones, 5 sesiones durante cada mes. La sesión no es el ciclo, ¿no? Eso es claro tenerlo. El ciclo consta de 14 sesiones. Y lo que vamos a rifar son 10 sesiones para que pues le haya de llegar a esa persona esa información. Bueno, vamos a darle la palabra a Constanza. Voy a abrir tu micrófono, ya son las 9, 5 para las 9, ya tenemos que ir cerrando. Hola Constanza, ¿tienes micrófono abierto? ¿Nos escuchas? ¿Oímos algo de retorno? Parece ser que no. No está lista o no está bien configurado su micrófono. Bueno, hoy quise hacer ese ejercicio porque pues, no sé, me dio por hacerlo. Aunque realmente yo prefiero las preguntas por chat, precisamente por esto, ¿no? Porque no todas las personas tienen a veces su micrófono conectado. Pero dile que la envíe entonces por chat, Jairo. Sí, no, ya le dijiste tú. Ya le dije yo, sí. Constanza, ¿me oíste? Bueno, ¿cómo rifamos? Pues fácil, un número del 1 al 20, y yo cuento aquí, y ese número es el ganador de una sesión. Aquí veo nombres de personas que nos han acompañado, o sea, que ya han adquirido el ciclo completo de sesiones. Si llegan a ser ganadoras, pues está en su derecho. Si lo quieren, lo volvemos a rifar o lo pueden obsequiar a alguna persona que consideren, ¿no? Pues. Se Esa lo envían con un moño de luz a alguien. es la otra, ¿no? Uno siempre que uno habla con Marcelo sale el término alitas angelical. No, eso está bien, Ay, eso. pero que es. Oye, pero qué esperabas, por favor. No, pero está bien, está bien. No, ya, eso es, yo llamo a Marcela, ¿cómo estás? ¿Hoy puedes grabar? No, hoy tengo las alitas muy cansadas. O la otra vez, yo no sé qué fue lo que te dije, me dijo, ¿cómo están tus alas hoy? Yo, bien. No, pero está rico, a mí me gusta, o sea, no, es un piropo angelical el que Muy bien, me parece. Bien recibido. hago. Ok, aquí. Óyeme, ¿y por qué no hacemos esa rifa como con los nombres de los ángeles o un color o algo así? A ver, que nos Bueno, iluminan. Canaliza, oye, canaliza. no, dime tú qué Conecta. hago. Dime tú qué hago. Pues es que como tú manejas toda la logística de este tema, yo estoy aquí en mi nube hablando. No, pues Tú estás hagámoslo fácil, o viendo sea, hagámoslo con la fácil. mente. Vamos, piensa tú ya un color, Marcela, y la primera persona que diga ese color, Listo. ¡pum! Se ganó Ya, ya lo pensé. ya Lo un color. tengo. Entonces, a través del chat, díganme colores y la primera persona que diga el color, se ganó esa Se sesión. lo Entonces, ganó. te voy a leer morado, rojo, violeta. No me han escrito más, escribo. ¿Ya? ¿Alguna de esas ganó? No. Bueno, sigan diciendo, Pero se escribiendo está colores. cerquitica. Dijeron morado, rojo, violeta, azul, azul. ¿No? ¿Nada? Necesitamos una energía muy femenina que escriba en este Lila, momento. Muy rosado. femenina. ¿Cómo? Rosado. Rosado. Ya, ¿Quién? ganó. Ana Isabel Maecha. Qué rico, Ana Isabel. Ana Isabel Maecha, te ganaste una sesión. Voy a ver si tienes micrófono. Voy a abrírtelo. ¿Qué se hizo, Ana? Ah, aquí está Ana. Hola, Ana. Hola. ¿Cómo vas? Bien, muy bien. Tú tienes Hola, el ciclo Ana. completo, ¿no es cierto? Tengo el chico completo, pero me gustaría regalarle la sesión a una amiga muy especial que quiere participar en estas sesiones. Listo, entonces voy a cerrar tu micrófono. No, Ana, listo. Lo que hagamos es lo siguiente. Tú me envías un correo ¿Sí? y me dices el nombre de tu amiga y yo me contacto con ella y que ella escoja qué sesión quiere participar o la grabación de Perfecto. cuál sesión quiere. Ok, listo. Tú, voy a ser infidente contigo, Ana. Dime. Tú la semana pasada me escribiste que ya estabas teniendo testimonios angelicales. ¿Sí fuiste tú? Si mal no recuerdo. Sí, Ah, ok. que ya estaba viendo cosas Uy. no muy, ya estaba ¿Racionales? percibiendo mensajes. Súper, Bien. súper, súper. Listo, Ana. No, no te indago más porque yo soy muy chismoso, sí. Un Pero abracito, Ana. escríbenos y nos cuentas. Ana Isabel, Les escríbenos y les escribo. cuentas. Les escribo y les cuento cosas muy interesantes que me han ocurrido. Qué Súper. bien, qué rico. Y mientras más abierta estés, más interesantes y más frecuentes van a ser las cosas que te ocurren. Vas a ver. Así es, así Qué es. bien, me alegro mucho por ti. Un abrazo de luz especial para ti, ¿oíste? Gracias, muchas gracias. Listo, Ana. Entonces me escribes, porfa, diciendo el nombre de tu amiga, el correo y nos contactamos. Mañana tenemos sesión, ¿no, Marcena? De mañana es bien, bien chévere. La de mañana es para que nos entrenemos en el arte de ser libres y felices y muy buenos amigos del señor dinero. Súper. Esa fue la sesión que yo tuve oportunidad de conocer presencialmente Esa cuando. noche me conociste. A mí el tema de dinero siempre me ha llamado la atención, pero el dinero manejado como fuerte fuente de crecimiento y autoconocimiento, ¿no? Es una excelente herramienta para crecer y para tener una vida plena. Pero Bueno, vamos con el así se debe segundo. constatar, herramienta. Bueno, vamos con la segunda. Entonces, vamos a hacer lo mismo por chat. ¿Qué quieres rifar ahora? A ver, pensemos qué puede ser. No, la rifa es lo mismo, Conectémonos con el otra reino sesión. animal, con los ángeles del reino animal. Los ángeles del reino animal se manifiestan a través de los animales, obviamente, cada uno transmitiéndonos una información de sabiduría bien interesante. El reino animal y como los ángeles nos dan mensajes, es un encuentro muy lindo que tenemos que hacer un día de estos. Entonces, en este momento llega un animal a mi mente y a mi corazón y lo estoy visualizando en este instante. A ver, Ok, empieza a llegar entonces, por ahí. mono, uy, pero es que hay muchos, delfín, oso, Delfín. uff, gano, rápido. Ay, esta es una Unos conocida ángeles tuya. muy considerados con nuestro tiempo, que ya es hora de descansar las alitas. Sí. Entonces saltó ese delfín rapidito. Los Listo. delfines son los ángeles del mar. Son los sanadores del mar. Sí. Sí, por eso existe la delfinoterapia. No, pero cualquier Terapia animal de es, sanación. yo ahí te lo revalido. Cualquier animal es un ángel o no, pues todos son, ¿no? Todos son sanadores en su. Sí, pero hay algunos que tienen una misión muy puntual en el planeta Tierra y los delfines son unos de ellos, especialmente los caballos también para sanar. Claro, son ángeles que nos vienen a enseñar cosas, a mostrar cosas importantes para nosotros, pero hay unos muy especialmente, digamos, que están cumpliendo la misión de sanar. Los delfines son unos de esos. Okay. No, sí. Los perritos también. Eso es Los un. perritos también. Los perritos Bueno, también. Y los gatos, los la gatos ganadora es también. una gran amiga de estos espacios. Nos acompaña hace tiempo. No solo en este, sino en otros espacios. Tú también ya la conoces porque ella ha asistido a tus sesiones y es Paola Pulido. ¡Ay, Paola! ¡Qué bien! Te Entonces vamos. felicito, claro. Vamos a abrirle el micrófono a Paola. Yo, Hola, Pao. Marcia. Hola, Mayro. Hola, Pao, qué rico que estés conectada desde tu luz. Eres un angelito muy juicioso. Claro que sí me conecté desde que dijiste. Ay, divina. Entonces, lo mismo, Muchas gracias. Pao. Si quieres la sesión para ti o para alguien, me escribes por correo y me Para dices cuál mí. quieres. Bueno. Ah, bueno, listo, listo, ahora se lo mando. Bueno. Listo, un Bueno, muchas abracito. gracias, Pao. Chao. Gracias, Que lo chao. disfrutes plenamente. Claro que sí. Una lluvia de luz para ti. Bueno, eso ha sido todo por esta noche. Ay, qué rico, me gustan las rifas. Tenemos que rifar más cosas. Listo, tú dime qué, tú dame contenido y yo rifo contenido. Bueno, vale, que sea Uy, el ahorita, plan. y hablando de contenido, tú tienes una cosita bien chévere que vamos a liberar en unas semanitas. Bien, bien Sí, interesante. Entonces, tenemos una sorpresa bien especial. ese contenido. Bueno, entonces, esas han sido nuestras dos rifas del día de hoy. Y las preguntas que teníamos también ya las contestamos, pues esperamos que hayan aclarado sus dudas o les hayan generado más. Normalmente pasa eso y ese es un Y buen bueno, y si fue síntoma. así, que nos escriban. Sí. Si fue así, que nos escriban con todas las inquietudes que tengan, porque es muy nutritivo para todos cuando recibimos esas inquietudes y después tenemos la oportunidad de aclararlas, pues mucha gente va a recibir luz ahí. Entonces, bienvenidas las preguntas. Ok. Bueno, muchas gracias a todos los que nos hayan acompañado el día de hoy a esta sesión de preguntas. Espero que la hayan pasado rico, que hayan tenido una información interesante para digerir y reflexionar esta noche. Entonces, la invitación es a que si se sienten bien con esta información, pues sigan permitiéndola en sus vidas y darse la oportunidad de ampliarla y conocerla más si así lo sienten en las sesiones y los ciclos virtuales. Entonces yo me despido, Marce, una invitación para mañana y una última reflexión que nos quieras hacer. Entonces un abracito y muchas gracias y que tus alas descansen. Chao. Chao. Ay, Dios mío, que las tuyas también descansen. No, gracias a ti, qué rico. Estos encuentros son muy gratificantes, muy enriquecedores. Y bueno, y la invitación de verdad para nuestro encuentro de mañana, que tiene todo que ver con la riqueza, con lo que es verdaderamente riqueza, libertad financiera y la capacidad de ser feliz con lo que contamos y poder valorar eso. La reflexión final es que si hoy hablamos del tema canalización y por una razón sabia y perfecta están determinadas personas conectadas y reciben esta información hoy, pues es un llamado de estos angelitos golpeando esa puerta para que cada uno de ustedes decida abrirla y decidan recibir y ser como ser canales de esta información. Todos podemos lograrlo. Si todavía eso les cuesta un poquito de trabajo, el aceptar que en realidad no es necesario tener un don o un talento especial, sino que todos podemos canalizar esta información de luz y estos consejos y estas herramientas que ellos nos dan, pues un paso importante que nos puede quedar como lección de nuestra sesión de hoy es poner el corazón en todo su esplendor a determinar cuándo alguien está transmitiéndonos en realidad una información de luz, de sabiduría, de amor y de paz, y cuándo viene esa información desde el ego. Esa es nuestra reflexión, lo que nos debe quedar hoy después de esta agradable e informal, muy informal, sesión de preguntas. Muchas gracias a ti, Jairo. Gracias a todos nuevamente por estar conectados desde su luz. Un abrazo y una lluvia de angelitos para todos. Gracias.